Nos dice que ya estamos en comunicación con Celeste Larregui, que es la subsecretaria de Cultura del municipio de Viedma, para hablar justamente sobre esta fiesta del río que finalizó anoche. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla, ¿eh? Mayra Santa Cruz, Abre Lobos, aquí en Radio Encuentro Viedma. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, bien. Con un día espléndido, ¿no? Parece. Y ha sido la constante, me parece, para acompañar también esta fiesta del río. Celeste, pero bueno, momento de reflexionar, de pensar, de hacer un balance de todo lo que pasó. ¿Cuál es la evaluación que están haciendo ustedes desde la Subsecretaría de Cultura? Bueno, en realidad estábamos en este momento haciendo eso. La verdad que muy contentos. Fue una buena elección todo, digamos, los espectáculos. El tiempo nos acompañó muchísimo. Hubo muchísima gente, la verdad que estamos hablando hasta altas horas de la noche, la gente se quedó como acompañando toda la fiesta. Realmente creo que fue, que se logró que fuese una fiesta, ¿no? Uh-huh. Muy buena, qué sé yo, muy buenos los grupos musicales, la gente con un ánimo festivo impresionante, así que bueno, la verdad es que fue bueno. Los recursos que se utilizaron, Celeste, para traer artistas, ¿son todos de origen municipal o hubo también de Presidencia de Nación, como ha habido en otros eventos, o de la provincia? Bueno, en realidad estamos con aportes de... Para esta fiesta fueron del Banco Credicop, del Banco Patagonia, no me quiero olvidar de nadie, Fritán con algunos regalos, Cheferino, un aporte de la legislatura también, y bueno, hay prometido un aporte del gobierno de la provincia. Celeste, ¿qué? Acción, nada. Ajá. O sea, fondos municipales podrían llegar provinciales y privados. Y privados, exactamente. Ajá. Uh-huh. Celeste, ¿qué pasó que hubo cambio en el lugar donde se iba a realizar la fiesta? Nos habías anunciado, sí, que iba a ser... Sí, estaba escuchando por radio. No se llegó con una cuestión técnica específicamente, que es con la tirada de la línea trifásica, que es una obra de envergadura, digamos, ¿sí? Ajá. Y que tiene que ser una cosa sumamente segura, como para que, bueno... para que no pase nada, y se necesitaban muchos vatios, así que, bueno, no se llegó por la cuestión técnica. Está bien. Pero lo vamos... seguimos insistiendo. Claro. Esperemos, sí, poder inaugurarlos ahora con los bailes populares que van a ser el 20, 21 y 22 de febrero. Ajá, bueno, ahora nos contás eso. Lo que iba a decir es que seguramente, sí, si uno le pregunta a toda la gente que estuvo ayer... sí, dirían que el lugar, los Jardines del Ministerio, fue un lugar ideal, ¿no? Es muy lindo ese lugar, pero sí, por lo que tenemos entendido, la municipalidad lo que quiere es instalar un lugar con escenario permanente. Bueno, es una idea, el escenario ya está bastante avanzado, no sé si ustedes han pasado, la idea es hacer como, bueno, como en el Balneario El Cóndor, y porque eso, por varias razones, primero porque el lugar es espléndido, geográficamente, físicamente, no se joroba a los vecinos, que de algún modo quienes están cerca, para ellos es un trastorno, los días previos al armado del escenario y qué sé yo, hay gente que está trabajando desde las 6 de la mañana, 4 o 5 días antes. Ah. Y además, bueno, también de algún modo es abaratar costos, digamos, el escenario ya va a estar, no es una cosa que no se va a tener que alquilar. O claro. Que, sí, así eso que, es... Y bueno, en sí, cuanto a dimensiones, ¿el escenario es más o menos igual de grande que el que estaba ayer en el ministerio? Sí, es como es un poquito más grande que el de La Boca. Ajá. Sí, es de 10x7. Uh-huh. Las medidas del escenario, del escenario ahí en el Parque Jorge Ferreira. Está bien. Y en realidad, claro, físicamente son como, ayer se le estaba observando esto de que sea, es como muy acogedor el tema de los jardines del ministerio, ¿no? Hay como unas gradas naturales que son el césped, que está todo hundido para abajo. Claro. Pero bueno, van a permitir, van a ser dos cosas distintas. Ajá. pero creo que va a ser muy bueno, porque también el marco de lo que es el Parque Norte es, la verdad que es precioso. ¿no? Sí, sí. Sí, eso no, no se duda, pero ayer yo pensaba eso. Yo fui de las desorientadas que fui para allá y no era, y me volví al ministerio. Y pensaba eso, digo, seguramente si uno le pregunta a la gente, ayer ese lugar parecía como el ideal. Está bueno recordar los argumentos por los cuales el municipio decide mudar todos los espectáculos que se hagan de ahora en más a ese otro lugar en la Costanera Norte. Y nos decías que se vienen bailes populares, ¿qué es eso? ¿Qué va a pasar? Sí, se vienen una jornada de bailes populares que, ya después vamos a dar los detalles, pero esto va a ser 20, 21 y 22 de febrero. Seguimos con las actividades del verano, tenemos los carnavales el próximo fin de semana en el balneario El Cóndor. Sí. Seguimos con muchas actividades en realidad todo febrero. Ajá. ¿Sí? Un evento de murgas que se va a hacer el 21 en el Boulevard frente al Galo Martínez, como ya se viene haciendo todos los años. La verdad es que seguimos apostando más al buen tiempo. Ojalá que siga este buen tiempo para los eventos, porque creo que eso también fue una cosa que benefició mucho, ¿no? Sí, ni hablar, decíamos que hasta el humor de la gente cambia, la actitud ante el artista, todo, cuando está linda la noche. Sí, Celeste, sí. Carnavales en el Cóndor, ¿quién organiza? ¿Organiza la municipalidad y la junta vecinal? Hay una comisión específica que se formó hace 2 o 3 años, que es la encargada de organizar todo. Creo que parte de la junta integra también esa comisión. Y esto lo organiza no el municipio, sino la comisión organizadora y la junta vecinal. Uh-huh. Que no sabemos todavía qué espectáculos o qué bandas. Qué cosas va a haber. Detalles. Bueno, sí sabemos que, por supuesto, como todos los años, va a haber murgas, paseo, premios para las mascaritas, premio para los chicos, va a haber carrozas. ¿Y el municipio con qué se suma específicamente? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿El municipio de qué manera se suma? ¿Apoya? ¿De qué manera? Sí, el municipio va a dar un subsidio. Ajá. Y después lo administra y... Lo maneja, claro. Toda la comisión. Que lo administra, la junta, y después rendirán los fondos como corresponde, de acuerdo a... Y bueno, eventualmente para esto también va a haber, creo que, un aporte de Nación, no sabemos cuándo, pero de los Carnavales de la Alegría, ¿sí? Que aporta ahí un pequeño monto como para solventar gastos de sonido y luz, una parte del gasto de los sonidos y luz. Uh-huh. Eso se suma al aporte del municipio. Bueno, Celeste, te agradecemos la comunicación esperemos que sean lindos estos próximos eventos que vamos a vivir acá en la comarca. Muchas gracias. Y la verdad que estamos muy contentos porque creo que fue una de las mejores fiestas del río, ¿no? Anoche, se sumaron muchas cosas. Buenos músicos, buena predisposición de la gente, un buen clima. La verdad que estuvo muy bueno. Estamos muy contentos. Bueno, nos alegramos entonces. Hasta luego. Por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir todas las actividades. Un abrazo. Hasta luego. Celeste Larregui, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Viedma.